diario. ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos? Y ahora que soy adulto, solo quiero volver a ser niño. Claro, porque al final nadie nos dijo que así sería la inesperada adultez. Por eso, en este podcast hablamos de todos los problemas que enfrenta un recién adulto aquí y ahora. Pues a darle que pa' luego es tarde. Buenos y ahorrativos días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel, y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo ahorrar y comprar todo más barato. Y como siempre, es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Y bueno, primer episodio de 2023. ¡Feliz año nuevo a todos! Gracias por su paciencia a los que nos estuvieron esperando ahí desde mediados de diciembre. Fue prácticamente un mes que nos tomamos de vacaciones. Eso sí, algo de vacaciones un poquito forzadas, ¿no? Por cuestiones de tiempo, de logística, pero aquí estamos, esperamos retomar cada semanita, bueno, casi cada semanita, como siempre, y que no nos ataquen esta vez ni resfriados, ni cosas raras, ni todo eso que suele pasar por estas épocas, y que todo siga de maravilla. Daniel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te trata el año nuevo? Pues bien, mira, muy contento porque por fin me pueden ver en HD. Ya resolví el tema con mi cámara porque estaba usando una cámara de la computadora y pues ya por fin nos dimos cuenta de que el error era de que estaba usando el navegador incorrecto. Entonces ya todo bien, todo HD. Y pues aquí un poquito resfriado, todo por querer llevar a alguien al doctor, y pues terminé enfermándome yo también. Entonces ya saben, aquí como siempre no puede faltar que tenemos a Calamardo aquí con nosotros para que nos acompañe el día de hoy, ¿por qué no? Pero como siempre, muy feliz de estar acá de nuevo con ustedes. Ya se antojaba regresar aquí a, pues, a platicar cosas de adultos, ¿no? Bueno, sin llegar a cosas raras. Exacto. Entonces, bueno, pues muy contento de estar por acá. Excelente, y, ¿no? Es un gustazo escucharte, verte, todo en HD. Los que nos estén viendo en YouTube agradecerán la belleza de estos rostros en HD. Dense un deleite, dense un quemón, porque hacemos un gran trabajo aquí para tener audio y video al mismo tiempo y sin editar. Entonces, esperemos que les guste mucho. Y bueno, es un nuevo año y queremos pedirte a ti que nos escuchas. Este es un proyecto que nos gusta mucho, que adoramos, pero una parte que nos encantaría muchísimo, pues, es verte dándonos tu opinión, tu comentario, tu retroalimentación. ¿Qué te gustó del tema? ¿Qué no te gustó del tema? ¿Qué nos faltó? ¿Qué puedes aportar tú? Recuerda que nos puedes dejar un comentario en YouTube. Tú que nos estás viendo, nos puedes dejar allí tu opinión, un lindo comentario, incluso pues nos puedes insultar, ¿no? Los haters en realidad son gente que te ama, pero pues de una forma un poco retorcida, ¿no? Porque siguen más o menos el mismo patrón que alguien que siente cariño por ti. Entonces, pues ahora sí que lo que sea, en el grupo de Telegram también nos pueden dejar su opinión. Allá abajito de cada nueva publicación de episodio, ahí está la parte que dice dejar comentario, allí nos pueden estar dando esta retroalimentación que es súper importante. Entonces, a lo largo de este año, esperamos poder estar allí leyéndolo, sabiendo qué opinan. Vamos, también sugiéranos invitados si creen que hay algún otro adulto en este mundo que puede venir a darnos algo de iluminación. Recomiéndenoslo y ya nosotros nos ponemos en contacto también en las redes sociales como @nextbit_mx. Allí también nos pueden dejar un comentario de los temas en las respectivas publicaciones, los videos cortos. Y si alguien quiere pues dar el siguiente paso y apoyarnos más allá para que este proyecto sea sustentable, recuerda que al final pues esto es un podcast, pero el mero hecho de ser un podcast no lo hace libre de costos. Pagamos hosting para la página, claro. Nuestros equipos requieren mantenimiento, ya el micrófono de Daniel ya está ahí dando un poquito de las últimas. Está en sus últimas, sí. Sí, entonces nos pueden apoyar yendo a nextbit.mx/valor y allí ustedes pueden ver las opciones con las cuales nos pueden apoyar, incluso con algún donativo en PayPal o alguna otra vía. Nosotros bien lo agradeceremos porque este es un podcast que queremos que siga en abierto, pero evidentemente pues no es gratuito porque hay costos que costear, válgase la redundancia. Entonces, si nos quieres apoyar para que esto siga a largo plazo, y muy importante, esto también se los quería comentar, recomiéndenos con sus amigos, con familiares, con otros adultos que crean que necesitan escuchar todos los consejos que damos en este podcast. Este es el episodio número 11, entonces hay otros 8 más en los que ya hay contenido puro y duro. El tráiler también está muy bueno, la verdad. Entonces, pues sí, recomiéndenos, ayúdenos a crecer, déjenos una reseña también en Apple Podcasts, en Podchaser, pues cualquier plataforma en la que ustedes puedan tener algún tipo de valoración, nosotros se los agradeceremos muchísimo. Así que, pues vamos a darle al temita de hoy. Gracias por escuchar estos avisos. Y el tema de hoy es uno súper importante. Y yo lo quise poner aquí, que fuera el primer episodio del año por una simple y sencilla razón. Porque si bien ahorita estamos en la cuesta de enero y está todo ahí complicado con las finanzas, esta es la época ideal para aprender en el resto del año cómo comprar todo más barato, cómo ahorrar lo máximo que se pueda. Esto, hecho, yo empecé a aprender a ahorrar, por muy raro que suene, a principios justamente de, entre finales de 2021, principios de 2022, y no, hombre, qué ayudota, qué parote me hizo aprender a ahorrar, trucos, consejos. Entonces, hoy les vamos a dar tips para comprar ropa, servicios, tecnología y para ahorrar en el hogar. Y créanos, aunque, ¿sabes?, lo van a agradecer. Yo siento que más que aprender a ahorrarse es aprender a gastar menos, porque creo que ahorrar es otro término aparte, si nos ponemos un poco estrictos, sino ahorrar sería guardar dinero, y aquí más bien es gastar menos dinero. Entonces, bueno, es igual, bastante importante, hay muy buenos trucos. Digo, yo ya tengo historial, las personas que me conocen de un tiempo para acá saben que soy bueno para comprar cosas en ofertas. Sí. Mucha gente hasta me dice, ya llévame de compras contigo para ver cómo le haces. Entonces, y por ahí a Eric ya le pasé algunos datos, ya Eric ya también como que empezó a pegársele esta costumbre, esta maña. Entonces, bueno, pues va a ser un súper episodiazo. Efectivamente. Entonces, vamos a comenzar con algo súper importante, tips para ropa, porque comprar ropa es bueno y es importante, pero también es un poco caro. Entonces, con algunos consejitos se van a ahorrar, se van a ahorrar allí algún poquito de ejemplo como heurística. Entonces, Daniel, pues, ilumínanos. A ver si tengo la lámpara por acá. Bueno, mira, pues la cosa es, la verdad es que la realidad es que la ropa es cara, la ropa es muy cara. Y pues vamos a ser honestos, realmente pocas personas tenemos la oportunidad de comprarnos ropa a cada rato como tal vez quisiéramos. Bueno, claro, yo no es como que sea muy fan de comprar mucha ropa, pero cuando llega el momento, cuando dices, ¿sabes qué? Me queda solo un pantalón, mis chones ya están todos agujereados, estas playeras parece que me atropellaron con ellas puestas, ya no, o sea, de alguna forma tienes que resolver ese problema porque, pues, como ya hablamos en otros episodios, habla mucho de cómo te ves y cómo te sientes y cómo eso repercute en tu estado de ánimo y en tu autoestima. Entonces, perdonen ustedes, pero pues ya ando ahí medio muriéndome. Pero bueno, yo qué te diría, primero que nada, evita temporadas altas. ¿Cuáles son las temporadas altas dentro de mis conocimientos? Cuando son temporadas vacacionales, dígase Semana Santa, dígase temporada de verano, dígase Navidad. Pues sí, podríamos decir que esas son las tres principales, y agosto también, por supuesto, que es cuando entran los chamacos a la escuela. En esas temporadas no compres ropa, evítalo a toda costa. ¿Por qué? Porque la ropa está muy cara, porque hay mucha demanda, sobre todo pues porque es como que toda la urgencia de que tengo que hacer mis outfits para irme a la playa, o tengo que vestir al chamaco para irse a la escuela, y por ende todo sube, no nada más la ropa de los chamacos. Tengo que, no sé, preparar mi ropa para Navidad, Año Nuevo y todo eso. Evítalas, eso es lo peor que puedes hacer. Y también te podría decir, yo ya tengo como un sexto sentido de eso, fíjate, yo ya tengo como que un reloj interno en mi cabeza que me avisa que hay descuentos, porque yo cada cierto tiempo voy a las plazas y casualmente latino, que justo cuando voy es cuando hay promociones. Entonces, me di cuenta después de un tiempo observando los patrones, que cada 3 meses más o menos hay un cambio de temporada. ¿Por qué? Pues por el cambio de estación. De invierno a primavera, de primavera a verano, de verano a otoño y de otoño a invierno. Bueno, pues justo después de esos 3 meses, y puedes irlo contando como por ahí de la primera temporada que va a haber cambio ahorita va a ser, por ejemplo, de febrero a marzo. Justo en ese inter va a haber muchísimos descuentos. ¿Por qué? Pues porque tienen mucha ropa que tienen que sacar de stock para meter la ropa de temporada, y por ende esa ropa tiene que bajar de precio. Y ya no vale lo mismo porque ya está fuera de moda, ¿no? Que aquí en México no nos importa tanto eso. Pero aún así te puedes encontrar muy buenas ofertas porque a las tiendas de ropa les urge sacar eso. le surge que eso dé lugar a otras cosas. Y si te pones lo suficientemente abusado o abusada, puedes caer el mero día que se abren las ofertas y te puedes encontrar verdaderas joyas. O sea, de verdad, ropa muy buena, bastante variedad, bastantes tallas, bastantes cosas a muy buen precio. Entonces, yo te recomiendo, observa más o menos cada cuánto tiempo y en qué días más o menos del mes hacen esos cambios de temporada o en qué fechas del año hacen esos cambios de temporada y aprovéchalos, porque eso de verdad te va a dar toda la oportunidad. Yo te puedo decir, así como Nice me veo, casi toda la ropa que compro es con descuento. Entonces, simplemente es cuestión de observar y de aprovechar esos momentos de cambio de temporada. Y luego al final, por lo menos aquí en Ciudad de México, como el clima siempre es muy templado, realmente no hace tanta diferencia comprar ropa de invierno o de verano, porque aquí siempre estamos como a 20 grados. Entonces, digo, con sus altibajos, por supuesto. Sí. Entonces, no está tan grave, ¿no? Ya dependerá mucho de tu ciudad, si de plano sí vives en un lugar donde de plano sin este ropa de frío o ropa de calor, porque sí está cañón. Creo que casi todo el país es muy estable en ese aspecto, entonces pues ahí se los dejo, ¿no? Creo que son las primeras dos cosas que les puedo recomendar. Y por supuesto, evitar comprar ropa de moda, como digo, ropa así como que muy reciente, ropa de la temporada de ahorita o la colección de ahorita, porque es muy cara, por supuesto. Y la idea, obviamente, pues ya depende de tu forma de pensar y de tus posibilidades. La idea de una ropa de temporada o de colección es que pues es como que vas a tener lo más hype del momento, pero pues ¿cuánto te va a durar? ¿3 meses? Entonces, si no es como que una prioridad para ti, si no es algo que realmente te importe, pues espérate un rato. Y pues si no de manera anterior funciona, te quedan las tiendas de outlet. De hecho, es algo que te puedo dar un gran tip que justo yo hace en diciembre, me parece, o en noviembre, después del Buen Fin, había muchas ofertas todavía. Pero todo estaba bien chafa, bien escogido, todo estaba muy caro, porque pues ya todo lo que se tuvo que vender se vendió en el Buen Fin. Y yo, por más que llevaba pues toda la intención de comprar cosas, de gastarme mi dinero, no había nada. O sea, de verdad estaba todo bien escogido, cosas bien feas, todo lo que estaba padre estaba caro, o sea, pésimo. Y me fui a una tienda outlet que de hecho está, si vives aquí por el centro de la ciudad, el centro de la República, en Toluca, se llama Outlet de Lerma, que está sobre la carretera México-Toluca. Es una plaza enorme donde todas las tiendas van y llevan la ropa que no se vendió, digamos que todo lo que les sobró, y lo venden ahí. Entonces encuentras mucha variedad, porque hay cosas hasta de colección. O sea, por colección me refiero a colección otoño-verano, ¿no? Bueno, primavera-verano. O colección de tal artista, o cosas así que es que le gusta mucho a las marcas hacer esas cosas. No te voy a mentir, salimos forrados de ahí. O sea, por ejemplo, Charlie, que como siempre no nos está escuchando, pero un saludo, se compró unas Timberland. Todas las Timberland son caras. De 4,000 se las llevó en 2,000 pesos. Nuevecitas, así, ay, en su caja. Y hasta con meses sin intereses todo. Entonces también les recomiendo mucho que chequen. Hay outlets de Martí, hay outlets de Converse, hay outlets de, ¿cómo se llama esta otra tienda? De Nike. Entonces, obviamente no tiene que ser fuerzas en la de Lerma. La de Lerma es como que la mejor que yo he conocido. Sino pues también hay varias repartidas por toda la ciudad. Entonces también súper tip. Y si ya de plano no te queda otra, pues puedes recurrir a los tianguis y a los tesoros ocultos que te puedes encontrar ahí. Y bueno, sí, ahí Eric puso unas cosas que también son interesantes. A ver, platicamos. Efectivamente. Lo del tianguis, yo lo utilizaría más como recurso de emergencia, porque he de decirles que la ropa que menos me ha durado es la que he comprado en tianguis. Y eso, a mí la ropa me dura realmente años, muchos años. Pero sí, la última vez que compré en un tianguis ropa, que creo que fue cuando pasé a tercero de prepa, o sea, ya bastante tiempo, sí noté que me duró un poquito menos de lo que normalmente me suele durar. Además que, pues, el confort de las telas, las tallas, no siempre es una experiencia, pues, tan amable, ¿no? A comparación de una tienda, pues, más regular, ¿no? No está todo tan, o sea, es tan general la ropa que a veces no te queda lo perfecta que tú quisieras. Entonces, chequen eso allí, porque, pues, insisto, es recurso de emergencia, pero siempre, como dijo Daniel, recorran a outlets, que creo que siempre es lo mejor. Hay una tienda aquí que se llama Salvaje Tentación, y allí yo he comprado muy buena ropa que me ha durado realmente pues una buena cantidad de tiempo. Tienen su programa de lealtad, su tarjetita, te abonan puntos y todo. Y de verdad allí encuentras playeras de muy suavecitas, de buena calidad, que te quedan bien en el cuerpo. O sea, realmente es una gran experiencia y hay un buen de tallas. Ya si no, si son más digitales como yo y dicen, no, es que qué hueva ir hasta Lerma, que literalmente me queda del otro lado de la ciudad. Más bien, qué hueva salir de mi casa, ¿no? En general, o sea, yo quiero todo aquí servido en bandeja de plata. Pueden usar aplicaciones como Vopero, GoTrendier o Uoleo, que es donde la gente dona cosas. En Vopero y en GoTrendier, ¿no? Allí hay que comprar. Pero la magia de estas dos apps es que te encuentras con ropa que va desde muy barata hasta cosas así de ultra super lujo, ¿eh? Así de una bolsa de hecho, diseñador de 50 mil pesos a 25 mil descuento. Yo recuerdo que por ahí platicamos hace poco de eso, ¿no? De que justo hablé de un amigo que es Omar, que también un saludo, que nos decía que pues su enfoque de como modelo era, pues, era ir a buscar ropa usada y darle un uso diferente o encontrarse cosas interesantes, ¿no? Entonces también se vale, digo, yo también soy más de la idea de que yo personalmente, yo preferiría estrenar ropa porque a mí me da como que un poquito de cosa usar ropa usada que no sé quién la usó, pero si no nos queda otra, pues quedan estas opciones, ¿no? Sí, bueno, aunque mucho ojo allí, GoTrendier es más laxo, o sea, es más como un mercado libre, es decir, tú publicas, tú vendes y tú te encargas de enviar la ropa. Entonces sí, ahí te expones un poquito más a esto que dice Daniel, pero en Vopero, un saludo a la gente de Vopero por si un día quieren patrocinarnos y venir acá a una entrevista, ahí se los dejo. Y lo digo así, pero no se lo tomen a mal, son más mamones en Vopero, ¿eh? O sea, son muy exigentes con la ropa. Tiene que ir súper limpia, no tiene que tener así ningún defecto grande. Entonces, la ropa se siente prácticamente como nueva. Esa es la magia de Vopero. Y realmente tienen de todo. Tienen unos precios buenos, a lo mejor no tan baratos como en GoTrendier, pero tienen buenos precios. Y la magia de Vopero es que tú publicas, bueno, más bien, tú le dices a Vopero, oye, te bajas el app y le dices, mándame una bolsa. Y ellos literalmente te mandan una bolsa de plástico gigante en la que tú metes zapatos, ropa, todo. La envías y ya ellos la checan. Se tardan un montón, entre 2, 3, 4 semanas. Pero ellos le toman fotos, ellos la publican en el site. Ellos hacen todo. O sea, tú nada más la mandas y te esperas. Y ya ellos van gestionando cuando le ponen ofertas. Tú puedes personalizar el precio o incluso subir más fotos. Y bueno, eso es un poquito la magia, ¿no? Que es un poquito más en automático, es ropa un poquito de mejor calidad, más seleccionada y realmente hay cosas muy baratas, constantemente te lanzan cupones y así todo. Entonces, si tienes cash y quieres comprar ropa y te sabes tus tallas exactas, puedes pedir en Vopero ropa e incluso la puedes devolver si no te queda, si no te gustó, este tipo de cosas. Así que yo la recomiendo mucho y sobre todo, y un consejo que va muy ligado con esto, el mejor tip para ahorrar en ropa es de dos formas. Uno, que compres ropa que ya existe, porque de esta forma le ahorras al medio ambiente litros y litros y litros de agua que se llevan las empresas fabricando ropa. Le ahorras explotación a los niños en Indonesia que hacen la ropa, obviamente. Y sobre todo, si tú tienes prendas que dices, ay, es que amo este pantalón, amo esta playera, y ya se está empezando a romper, oye, lleva tu ropa con un sastre. O sea, realmente busca en el mercado local, en la otra calle, la que está al lado de tu casa. Sastres hay en todos lados y no hay mejor sensación de llevar tu ropita y de decirle, mira, pues este pantalón está un poco bombocho, entonces no me gusta, házmelo como luchan los chavos, así todo pegado, que corte la circulación así rico y te dejan tu pantalón bombacho bien pegadito. Tu playera, te la ajustan, te la cosen de donde está rota. O sea, de verdad, esto es lo mejor. Porque así, pues ya sabes, economía circular. Ayudas al sastre, ayudas al medio ambiente, le ayudas a tu ropa y, por supuesto, le ayudas a tu bolsillo. Así que ahí se los dejo. Que hay que lo dices, yo también diría, para evitar que esta situación se repita mucho, también evita la ropa, la moda fast fashion que le llaman. Sí. Que es básicamente ropa desechable para usarla justo la temporada, unos 3 meses y ya la chingada, con perdón la palabra. Eviten esa ropa, digo, es muy fácil darse cuenta, cuando agarras una playera y te la pruebas y truena, un pantalón y truena, es fast fashion, evítalo, porque eso no va a salir bien, eso en un ratito se te va a hacer un hoyo, algo va a pasar, entonces eviten esa ropa chafa, y ahí te puedo decir, no quiero quemar a nadie, pero pues creo que de las más chafitas, y hasta por estadísticas, porque por ahí escuché que por ahí Bershka, y ¿cómo se llama? Old Navy y esas marcas son fast fashion y tienen hasta reclamos en Profeco porque no cumplen sus promociones y demás. Entonces, sí, consigan ropa no tan chafa, ¿vale? O sea, si la van a usar para un ratito, pues sean responsables, ¿no? Entonces, para evitar esto, mejor compren ropa de mejor calidad. Efectivamente. Pero bueno, pasemos a otra cosa, ya, para no ponernos tan serios. Entonces, sí. Ahora vamos a hablar de servicios. Entonces, ahí creo que te toca a ti hablar porque tú eres el que tiene más datos que nos pueden servir. Efectivamente. No. Esto de los servicios es todo un arte, gente. O sea, hay varios trucos. O sea, piénsenlo así. Hay mucha gente que no se puede costear los $5 al mes que cuesta aquí en México Spotify, Apple Music. Bueno, son 6 en realidad, ya con el IVA. En otros países son incluso $10. Entonces, pues el truco más sencillo, el que todos conocemos, pero que a lo mejor a algunos les da miedo, es utilizar las suscripciones familiares. También pueden usar cupones para tener pruebas gratis o incluso usar VPNs. Voy a empezar con esto. ¿Qué es una VPN? VPN es una Virtual Private Network, ¿ok? Red privada virtual. Y básicamente estas VPNs te ayudan a que tu computadora o tu teléfono te detecten como que te estás conectando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en China. Bueno, en China no, creo que ahí no hay servidores de VPN. En Rusia tampoco. No sé, en Indonesia, en la India, etcétera. ¿Y cuál es la magia de esto? Oh, pues ¿qué creen? O sea, si ustedes creen que su moneda en Latinoamérica está devaluada, adivinen qué. Hay monedas en otros países que están mucho más devaluadas. Por ejemplo, las liras en Turquía la inflación anda por ahí del 400%. Entonces, si ustedes dicen, ay, en países que 10% de inflación y subió todo, mira, hasta los lentes se me cayeron. Ay, 70% de inflación. Bueno, imagínense vivir en un país donde la inflación es del 400%. La lira turca es una moneda baratísima a comparación del peso mexicano, del peso argentino, no tanto, pero igual es más barata. Del dólar, por supuesto, o sea, del euro, por supuestísimo que sí. Entonces, el truco está, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo empírico. Nosotros ahorita, con mi grupo de amigos de la universidad, estamos pagando YouTube Premium. Tenemos la suscripción familiar y claro que ahorras, o sea, de pagar los 100 y pico pesos que cuesta una suscripción individual a pagar, ahorita estamos pagando como 30 pesos por persona, hay una gran diferencia, o sea, claro, de $6 a $1.50, de verdad, es una muy grande diferencia. Y está muy bien, pero se puede ahorrar otro poquito más. Oye, ¿esto es ilegal? ¿Me van a banear o algo? Generalmente no. Spotify y Netflix son los más mamoncillos con este truco, pero se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el truco? Nosotros, en nuestro plan familiar de YouTube, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar una VPN. De hecho, mucho cuidado porque hay algunas que son inseguras. Yo les recomiendo, y anoten, hay una que se llama Tunnel Bear. O sea, como el túnel del oso. Tunnel con doble N y Bear, de oso en inglés. Esa les va a dar como 500 megas para navegar gratis. Es de pago, pero te da una prueba. Está súper bien porque pues con 500 megas o un giga que te dan para que pruebes, con eso haces todo el proceso de suscripción. Está Seed for Me, que es como semilla, Seed 4ME, Seed for Me. También pueden utilizar Windscribe. Hay algunas VPNs que te dicen, oye, pago un mes y si no te gusta, te devuelvo tu dinero. Esto también es muy válido, entonces pagan un mes. De hecho, yo ahí también les puedo recomendar Surfshark, también es la prueba, es muy buena. Sí, claro que sí. Entonces pagan un mes y después piden su reembolso. La VPN solo la necesitamos cuando estamos haciendo la suscripción. Entonces, para YouTube Premium, por ejemplo, ustedes pagan su VPN. Hacen un grupo familiar estando conectados en su país, ¿ok? Arman su grupo familiar y todo. Después, con la cuenta que se va a suscribir, se cambian en su VPN a la India o a Turquía, ¿ok? Estos dos países son los mejores para pagar YouTube Premium. En Argentina estaba súper bien antes, pero por la inflación, ¡pum!, los precios se elevaron. Entonces, te conectas a la India o a Turquía. Haces tu proceso normal, haces tu pago, hazlo con una tarjeta de crédito o de débito, que puedas hacer como una tarjeta virtual desechable. Generalmente, por ejemplo, la tarjeta Nu te deja que los pagos internacionales pasen muy bien, porque hay otras que les da miedo. Es como, ¡ay, un pago de la India! ¡Te están hackeando! ¡Ah! Y ahí se, sí, se apaniquean. Algunas son muy nobles. Nu es una tarjeta muy noble para estas cosas. Entonces, te suscribes, haces tu pago, desactivas la VPN y ¡voilá! Tu plan familiar está pasando a costarte, al menos aquí en México, de 200 y pico pesos a solo 45 pesos mensuales por toda la familia. Caben 6 personas. Entonces, si lo divides entre 6, más o menos estás pagando como 8 pesos por persona. 6 por 8, 48. Entonces, 8 pesos. YouTube Premium es un sueño, gente. O sea, este es el truco máximo para ahorrar. Para YouTube o Netflix, puedes comprar en Turquía, por ejemplo, tarjetas de regalo, las abonas a esa cuenta y que de ahí se vaya debitando. Y realmente, de verdad, créanme, es muy barato. De los $20 que cuesta Netflix con el plan 4K, pagándolo en Turquía te llega a salir como en unos 3.5, 4, $5 el plan, el tope de gama de Netflix. Entonces, este es un truco interesante, muy potente. De hecho, hay un tutorial completo en promodescuentos de cómo hacer esto, paso a pasito desde Android. Entonces, si ustedes quieren esa info, pueden googlearla o pueden ir a nuestro canal de Telegram o en este video en YouTube nos pueden dejar un comentario. Oye, ¿me puedes pasar la liga del truco de la VPN? Y yo te mando todos los tutoriales que me encuentre para que, bueno, los pongo en un comentario para que todo el mundo los tenga a su alcance y puedan aplicar esto. De verdad, es muy fácil, no tengan miedo. Busquen una persona si ustedes no tienen una tarjeta de crédito para hacer esto. No los van a hackear. Usen una VPN segura, eso sí. Nadie los va a hackear. No los van a meter a la cárcel. No les van a banear las cuentas. Porque realmente en ningún contrato de estos que le damos sí, sí, acepto y en realidad no leemos, en ninguna parte, y muy raro, es muy raro el caso, dice, si usas una VPN para pagar menos, te vamos a banear, perro, y vamos a mandar al FBI por ti. No, realmente nunca dice eso. Entonces, yo ahí se los dejo. Sí. Este es el truco, de hecho, supremo. Yo ahí te voy a complementar con ese truco. Conozco otro. Ahorita quedo muy metido en lo de la Switch y todo eso. Uh-huh. Hay uno bien sabido que seguro también se puede aplicar en otras cosas. Que es, por ejemplo, si quieres que tus juegos de la eShop salgan más baratos, te creas una cuenta, por ejemplo, en Argentina. Y es muy simple, porque simplemente te creas una cuenta, usas un correo nuevo que no tengas registrado en Nintendo, uh-huh, y le pones región Argentina, y listo. Ya pagas y todo está más barato. Entonces, igual es un truquillo por ahí que me han pasado. Suena interesante y yo seguro que se puede aplicar con muchas otras cosas. Uh-huh. Por ahí me parece que también con algunas tiendas, creo que con, ¿cómo se llama esta? Con Steam o con Epic. Sí. Con esta tienda de Epic y esas cosas. Uh-huh. Sí. Entonces, igual, es un buen tip. Sí, los que pero tengan Nintendo, pro tip, créense una cuenta en uh-huh, Argentina, en Colombia, en Perú y en Chile, y obviamente la de su país, o si ya va incluida ahí, pues mejor, ténganlas todas en simultáneo y así no van a tener que andar cambiando de país, no van a perder sus monedas de oro y van a tener unos descuentazos que sí, ya me di cuenta porque anda tan viciado ahí comprando en la eShop, señor Daniel, ya, ahora lo entiendo mejor. No, pues yo compro con pesos mexicanos, pero bueno, es que aún así hay buenos descuentos, no te voy a mentir. Sí, pero bueno, efectivamente. Es que es un vicio horrible, no se metan a eso. Sí, entonces, si ustedes creían que juntarse con amigos al plan familiar era lo máximo, no, o sea, hay una forma que es con la VPN de llevarlo todavía más allá. Y de hecho, si ustedes buscan un servicio muy nicho que ni sus amigos ni su familia lo quieren, entonces busquen a gente en grupos de Reddit, en Telegram, en promodescuentos, y allí busquen gente. Oigan, quiero suscribirme a, y les va a salir personas que quieren pagar el mismo servicio y ahorrarse un dinerito. Entonces, es sin miedo al éxito. El único servicio o la compañía con la que es muy difícil y casi imposible es con Apple. Ahí es por una cuestión de cómo está estructurado el Apple ID en los dispositivos. Es muy complicado, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en Android, que puedes hacer switch con tus cuentas así en un par de clics. En cuentas de Apple suele ser un poco más difícil. Entonces, es el único donde me he encontrado con trabas. Pero bueno, ya de por sí, los servicios de Apple son bastante económicos. Entonces, ya con el puro plan familiar, están ahorrando ya bastante. Uh-huh. Y bueno, pues ya para ir finalizando esta sección, cupones para tener pruebas gratis. Yo utilizo precisamente un servicio de Apple que se llama Fitness Plus, que me encanta, lo adoro, es para hacer ejercicio justamente. Se conecta con el Apple Watch y lo pones en el Apple TV, te pone música, los entrenadores son acá lobotomizados. Tenemos todo un episodio hablando de eso en Todo Lógico. Sí, si busquen, exacto, busquen el podcast Todo Lógico, que es donde el señor Daniel locuta y hace un gran trabajo, y tenemos un episodio dedicado a Fitness Plus. Búsquenlo allí en el feed y sí, ahí de hecho, desglosamos. Se llama ¿Me voy al gimnasio o me quedo en casa? Entonces ahí va, es de los últimos porque no tiene tanto que lo grabamos. Entonces por ahí debe de andar, obviamente es el año pasado porque este año todavía no he grabado nada porque pues yo estoy en huelga. Pero bueno, ahí váyanlo a buscar. Justo hablamos de todo ese relajo y les va a gustar. Pero bueno, efectivamente. Está chido. Sí, muy bueno. Y pues yo llevo ya como 8 meses sin pagar el servicio realmente. ¿Por qué? Bueno, porque en principio te dan un mes de prueba gratis, pero con un cupón que hay en resellers de Apple como Mac Store y iShop, te dan otros 2 meses. Con el cupón de iShop te dan 2 meses, con el cupón de Mac Store te dan otros 2 meses. Te digo. Si compras... No, de hecho te dan 3. Bueno, es más, depende. Aquí si es tengo cuentan... mi cuponcito. Sí. Este lo agarré de la tienda, literal. Aquí dice que son 3 meses. Vamos a ver si es cierto, porque yo todavía no lo canjeo. Ahí está el problema. Les contaré. A mí solo me ha dado 2. Entonces, pero bueno, eso ya es otra cosa. Si te compras un Apple Watch, te dan otros 3 meses gratis. Entonces, yo de principio tuve 6 meses. Así, con un cupón, con el mes gratis y con el Apple Watch. Allá iban 6. Después canjeé otro cupón y ahí iban otros 2 meses, ¿no? Entonces, 8. No, yo creo que ya va más tiempo, ¿eh? Ya casi va a ser el año. Y después ya no me quería aceptar ningún cupón. Y yo estaba de vacaciones en el pueblo, todo triste. No, mi Fitness Plus, ¿qué voy a hacer? Y que se me prende el foco y digo, ok, los cupones te los aplica para toda la familia. Entonces, ¿saben qué hice? Fui a la cuenta de mi mamá, le pedí su teléfono, canjeé un cupón y tuve otros 2 meses. Y pues toda la familia de iCloud tenemos 2 meses de Fitness Plus, vence en febrero. Entonces... usen estos cupones de forma inteligente porque así pueden disfrutar de un buen servicio por mucho tiempo. Obviamente lo voy a pagar. ¿Por qué? O sea, cualquier persona diría, pues si lo puedes tener gratis pues, por 6 miembros por 6 meses, pues ahí 6 por 6, 36, ¿no? Podría tener 3 años gratis de Fitness Plus. Pero ¿saben cuál es el problema? Que lo bueno se paga. ¿Y qué pasa cuando no pagas lo que es bueno? Quiebra y ya no es rentable, claro. Y lo dejan de poner. Entonces, lo voy a pagar, la suscripción anual es baratísima, son como $40 al año, $800, y es un servicio que amo, adoro, me encanta, me ejercito en casa, entonces lo voy a pagar, pero estos meses que hay con estas dificultades económicas que hemos tenido, la verdad es que ayuda bastante, entonces allí lo tienen. Y por ejemplo, también para los que gusten de usar Rappi, hay cupones de Rappi Prime, siempre, siempre. Yo les diría, incluso aunque no usen mucho Rappi, es muy útil tener Rappi Prime porque nunca sabes cuándo necesitas pedir algo de comer y que tengas un cupón 2x1, que te den o el te agarra una emergencia. Una emergencia. A mí me pasa mucho que yo que pues tengo que estar aquí, el trabajo aquí porque yo trabajo en casa, ¿no? Pero trabajo a las 2 a fuerzas. Digo, chale, ya no me dio tiempo de comprar tal, mis vicios, lo que tú quieras, los puedo pedir por Rappi y digo, ya ni me preocupo, ni me ando matando, ni nada, llegan aquí, me sale hasta más barato porque no gasté ni en tiempo, ni en gasolina, ni en transporte. Me lo traen en mi casita y no me cobran envío porque pues soy Prime, ¿no? Digo, no es comercial, de hecho, yo estuve mucho rato peleado con Rappi porque se pasaron de cabrones conmigo, las cosas como son, pero de vez en cuando se te salva, ¿no? Y se puede aplicar con muchas cosas, también por ahí sé que Uber tiene algunos cupones, por ahí que Joker también tiene algunos cupones, entonces hay cuestión de andarle buscando, como siempre, pues por descuentos, tu gran amigo, ahí hay muchísimos cupones. Y cuponeras, pues tú nada más búscale cupones Rappi Prime en Google y te salen un montón. Y le puedes decir, te van a salir 40 y de esos le vas probando hasta que alguno caiga. Entonces no hay bronca. Efectivamente. Y por ejemplo, Rappi Prime te incluye HBO. Entonces tú vas a HBOmax.com, creo. Le das en registrarte con proveedor y en proveedor te aparece Rappi. Le das clic ahí y ya. Te deja acceder, te tienes que esperar creo que un día después de que activas el Prime para que te lo acepte, pero tienes HBO Max que yo adoro HBO Max, me encanta, excelente servicio, pura calidad tope. Entonces, pues lo tienes gratis. De hecho, tengo un cupón de YouTube Premium que pues, no lo he usado porque yo lo pago, pero lo voy a rifar después. Entonces, pues, pues así está la cuestión, ¿no? O sea, con un solo cupón tienes un buen de cosas. Así que búsquenle los servicios. Más que nada, estos cupones, acuérdense, son para probar. E insisto, lo bueno cuesta, lo bueno se paga, porque cuando tú lo quieres todo gratis, tarde o temprano se muere. Y acuérdate, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Efectivamente, entonces ahí está la cuestión. Y bueno, pues vamos a brincar a tecnología. Déjame dar este primero de aquí, Dani, y de ahí te sigues casi de largo. Bueno, pues los que vivan en países donde hay tiendas Costco, que me parece son México, Australia, Estados Unidos, Canadá y España, me parece que son los únicos, son 5 países. Aunque en España no sé qué tantos descuentos hay en Costco, porque en los podcasts que escucho de tecnología nadie menciona Costco, o sea, es como si no existiera en España, pero se supone que sí. La membresía de Costco, especialmente en México, gente, es un must have. Si les gusta la tecnología, es que yo no sé cómo le hace Costco, pero de verdad flipas. Por ejemplo, los productos de Apple son más baratos en Costco que en cualquier otro lado. Un Apple Watch Ultra, por ejemplo, cuesta $1,000 aquí en México, ya con impuestos. Bueno, Costco lo tiene $100 más barato, 50, $100 más barato por ahí. Entonces, es una cosa que dices, y no solo eso, o sea, la membresía del Costco está súper, yo iba a decir, está súper guay, tío, porque en principio en Costco hay cosas de mucha calidad. Por ejemplo, hay colchones y hay descuentos de colchones. Costco tiene un acuerdo con Sealy, entonces Sealy les hace como colchones made for Costco, pero siguen siendo marca Sealy. Mi mamá tiene uno que se lo compró mi abuelito de regalo de cumpleaños el año pasado. ¡Qué colchón tan cómodo, gordito, bonito! Tiene como 5 años de garantía y salió baratísimo, un matrimonial. No, tienen de todos los tamaños y ¿saben qué? Si quieren comprarse brasieres, calzones, playeras así de ropa interior, los calzones, calcetines, sí, todo eso en Costco y en Sam's. Y de buena marca, ¿eh? De buena marca. Tenis, o sea, es increíble la calidad de los tenis. Yo uso puro tenis del Costco, no, hombre, comodísimos, bonitos, te duran. O sea, es una cosa que dices, wow. Y así hay productos tanto perecederos como no perecederos. Las croquetas de perro de la marca Kirkland y de gato son de las mejores en calidad-precio que hay. No le da cáncer de intestino a tu mascota con esas croquetas. Son de buena calidad. Mi perro está musculoso porque hace ejercicio. ¿Son de perros naturales o artificiales? Ah, pues ahí está la cuestión, ¿no? Pero de verdad, muy buena calidad. Y son así bolsotas de 15, 18 kilos que te duran 2-3 meses, dependiendo qué tan dragón sea el animal. Entonces, de verdad, es un imprescindible. Y para tecnología, de verdad, tienen descuentos de todo. O sea, en laptops, en discos duros, en productos de Apple. Por ejemplo, ¿qué crees, Dani? Ahí venden una base MagSafe de Native Union. Tú que amas Native Union, tienen una base MagSafe. Está en $1,800, la vi. Señora base, cuando puedas date una vuelta en Costco porque vas a salir con esa base, estoy segura, está preciosa. Pues a ver si la cartera dice que sí, encantado. Sí, entonces membresía del Costco, must have, no lo piensen, es muy barata, $500 al año, pueden sacarla entre 2 personas y la adicional es gratis, incluso si quieren otra más, que sean 3, son $250 extra, entonces se pueden juntar 3 personas a que sean $750, eso lo dividen entre 3 y les va a salir súper barata. Entonces, pues yo aquí me detengo para que sigas con lo demás. Claro, pues mira, ya que estás hablando de Costco, pues yo también diría, creo que Costco sí es un poco mejor en precios, pero también Sam's tiene buenas ofertas a veces. El tema con Sam's es que tienes que ponerte muy vivo porque las ofertas en Sam's vuelan. Sí. Pero también es muy similar. Costco tiene membresía, vale mucho la pena, tiene muy buenas ofertas. Yo ahí compré mi iPad y pues la verdad es que las mejores compras que he hecho en mi vida y me salió tan barato que digo, no puede ser, ¿no? Pero bueno, también es una buena tienda. De hecho, creo que hay más Sam's que Costco's. Yo he visto que hay más tiendas físicas. En general, entonces también es una muy buena opción. Si te queda más cerca un Sam's o algo así, también tiene lo suyo. Y bueno, pues ¿qué más te puedo decir sobre tecnología? Esto es un tip que no solamente aplica a tecnología, sino aplica a cualquier cosa que te interese, y es hacerle seguimiento a las cosas que te interesan. Nunca, jamás, nunca compres algo por impulso. De hecho, creo que esto lo hablábamos justo en lo del Buen Fin, que era de que si hay algo que te interesa comprar, no te dejes llevar por la, pues por la, ¿cómo le podemos decir? Bueno, pues lo voy a decir con esas palabras, con la orgía de las compras del Buen Fin, y pienses que porque es ese, esa fecha está más barato. O sea, primero, hazle un rastreo a esa cosa. Yo sé que suena un poquito obsesivo, pero es realmente muy sencillo de vez en cuando, en un tiempo libre. Ay, ¿cómo está ahorita esta cosa? No tengo lana. A ver, ¿cuánto cuesta? Que es lo que me ha pasado a mí mucho, por ejemplo, con el micrófono. Entonces dices, ok, esta cosa, este, vamos a poner el ejemplo del micrófono. Este micrófono, ahorita, bueno, sin descuento de precio de, digamos, de precio de lista, vale 4,000 pesos, ¿no? Y en todos lados están 4,000 pesos, en el, este, en las tiendas departamentales, en las tiendas de tecnología, en todos lados cuesta lo mismo, ¿ok? ¿Correcto? Ay, perdón, ya ando muriendo. Bueno. A lo largo de los meses, ve fijándote, ya sabes que, por ejemplo, en Amazon, sabes que bajó de precio, ahorita está en 3,500. No es una tan buena oferta, porque puede bajar aún más. De hecho, ahí Eric tiene un truco que me gusta mucho, que es que él tiene una forma de ver cómo el precio se ha manejado a lo largo de los meses, y puedes darte una idea de cuánto es lo más barato que ha estado un producto, y en qué momento fue, y cuánto tiempo ha durado. Entonces, bueno, este, recomiendo mucho que hagan eso, que le den seguimiento, y en el momento en el que vean que sabes que está muy cerca de ser el precio más barato, o es el precio más bajo que ha tenido en su historia esta, en esta tienda, cómpralo. O sea, y es el momento de comprarlo, y no sueltes esa oportunidad, porque créeme, no se va a repetir, y Eric es experto en eso. Sí. Con su iPad, con su Apple Watch, que tanto le sufrió que se le fue de las manos y no lo pudo agarrar. Eso es de cuando estábamos todavía grabando en Fuera de Bitácora. Ahí tenemos el episodio de las tragedias tecnológicas. Sí. Entonces, eso sí, agárrenlos. Así, si ven que es una buena oportunidad, agárrenlo. Y bueno, otra cosa que también cabe mencionar, de hecho aquí hago un paréntesis porque Eric tiene problemas técnicos, de repente se traba su cámara, entonces sí. No le dio para el espacio. A la gente que nos esté escuchando, ni en cuenta, ¿eh? Ni en cuenta, sí, pero es que ahí tienes una cara así chistosa, entonces por si hay alguien que dice, pues, ¿qué pasó este güey? Entonces, bueno, otra cosa que les puedo recomendar. Procura, y esto es algo básico, esto es una ley casi casi de, en cuanto a tecnología, procura no comprar nada en su fecha de lanzamiento. O sea, eso pasa sobre todo con muchas cosas de Apple, con muchas consolas de videojuegos y pues en general con todas las cosas de tecnología, ¿no? Que es como que ya salió, ya está aquí, la nueva cosa que te va a volar la cabeza, el nuevo dispositivo, la nueva generación, bla, bla, bla, ¿no? Todo eso. Fecha de lanzamiento, hoy 12 de enero, ¿no? Así cómprele, ¿no? Y todos caen así, hay filas y todo el mundo así, urgido por comprarse su dispositivo del año y todo. Y es una muy mala idea porque, primero, obviamente no hay ningún descuento, no hay ninguna promoción. A nadie le importa hacerte más fácil esa compra porque lo que quieren es sacarle dinero y saben que la gente se va a matar por comprar eso. Entonces, lejos de que te salga más barato, posiblemente te va a salir más caro o te va a costar muchísimo trabajo conseguirlo. Entonces, ¿yo qué te podría recomendar? Que te esperes unos meses, por ejemplo, si quieres el iPhone del año, que no lo compres cuando sale, que es como por ahí de octubre, noviembre, sino que te esperes como por ahí de marzo, mayo, que es cuando ya está más bajito el asunto, ya está todo más calmado, ya se les pasó la novedad, y de repente te hacen alguna promoción, te hacen algún descuento y demás, y ahí te pueden decir, ¿sabes qué? Ahorita sí tenemos todos los modelos de iPhone, que es algo que pasó mucho en diciembre, que no había iPhone 12, no había iPhone 14 Pro. Sí, 14 Pro. Entonces, ya mientras más tiempo dejes pasar, vas a encontrar más colores, más modelos, más capacidades, más de todo. Y no vas a tenerte que estar peleando con nadie porque pues ya la novedad ya pasó. Ya todo el mundo está ahora comiéndose las uñas por el iPhone que ni ha salido, ¿no? Entonces, es el mejor momento y eso aplica en todo. Y ahora, si no te interesa estar en la cresta de la ola de la moda, pues siempre te puedes esperar a que salga la próxima generación y comprarte la que está ahorita y te va a salir más barata porque cuando sale la nueva, la anterior baja. Casi siempre, no es 100% real, no siempre pasa. Te puedo decir, por ejemplo, con la MacBook que yo tengo, la mía se quedó al mismo precio y la nueva subió bastante de precio, pero generalmente sí funciona. Y de hecho, te puedo decir cómo saber cuando va a entrar una nueva generación, porque la generación actual empieza a bajar de precio de manera muy misteriosa. Entonces, o algo, algún cambio va a haber. Entonces, observen eso y pues al final ahora sí que lo que te acomoda, ¿no? Pues, tal vez eso no aplica mucho a consolas de videojuegos, o tal vez sí, depende. Luego ya es que han pasado cosas medio raras últimamente, sí, pero sí. Igual, o sea, con todo siempre puedes esperarte a la próxima generación o puedes esperarte unos meses después del lanzamiento y posiblemente encuentres mejores ofertas y mejores, pues, promociones, tratos y demás. Y bueno, pues hay otra cosa por ahí que te toca a ti. Efectivamente. Bueno, los que nos estén viendo en video, hay dificultades técnicas. Sepan ustedes perdonar. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver si ahorita. Malabares, a ver qué. Sí, aquí hablando mientras intento conectar esto. Sí se puede. Ahí está. No sé si. No. Esto se va a tardar en arrancar. Entonces, bueno. Los que me estén escuchando en audio, ni en cuenta. Ustedes, como si nada, disfruten del episodio. Bueno, pues otro consejo más, gente. Compren de segunda mano y reacondicionados. Yo, muchos años, de hecho, por ejemplo, el iPad que utilizo ahorita, que es con el que meto la música, con el que meto los efectos, todo. Este es un iPad de el año 2020. Sí, lo compré hace dos, en 2021. Y no, hombre, o sea, lo adoro, lo utilizo. Mira, ahí se quedó la música. Es un, para mí, un dispositivo pues que me hace más productivo, que me ayuda en algunas cositas, lo uso para leer, para entretenimiento, y me ahorré mucho dinero porque lo compré de segunda mano. Y de hecho, lo conseguí barato porque tiene una rajadura en la pantalla, pero es casi imperceptible. O sea, si lo usas en modo oscuro, ni se ve. Si lo usas normal, ni lo notas. Con el dedo casi no se siente cuando pasas el dedo sobre el corte en la pantalla. Solo era por ese defecto y lo conseguí súper barato. Y pues así también he llegado a conseguir iPhone. Cuando yo iba en la preparatoria, mis iPhone los conseguía de segunda mano, porque nuevos se hacía pues muy difícil, ¿no? Cuando eres un estudiante de preparatoria. Claro. Yo conseguía mis iPhone, vendía el que tenía a un precio inteligente, vamos a decirlo, y buscaba, rascaba en Mercado Libre, así en los usados, hasta que encontraba uno que se viera que era de una persona que no me iba a estafar y que el iPhone estuviera en buenas condiciones. Y no, hombre, así escalé del 4S al 5C, al 5S, al 6, al 6S, y me ahorré mucho dinero de por medio. Entonces, no desprecien ni a los recondicionados ni a la segunda mano. De verdad, es una gran vía. Y más cuando quieres comprar gadgets que son de naturaleza, pues caros. Puedes encontrar cosas muy buenas. Ahora que lo mencionas, hablando de eso, yo también te diría ahí, anexado a lo de tu iPad, yo en ese momento, unos meses antes, yo también me conseguí, bueno, el mío sí era nuevo, pero igual un iPad que justo aplica en este consejo que les doy, que es no se vayan por lo más nuevo. Sí. Este iPad, que es un iPad de finales de 2018, prácticamente 2020, lo compré cuando ya había salido la nueva generación, y me podrás creer que al día de hoy se sigue viendo exactamente igual que un iPad nuevo, y cuesta ya prácticamente, o sea, me costó prácticamente, ¿qué te podría decir? Bueno, en pesos, para no hacerme tanto bolas con los dólares, unos 5,000 pesos o 6,000 pesos menos con un nuevo de ahorita, y que en términos prácticos hace lo mismo. O sea, tal vez en cuestiones de exigirlo un poquito más y demás, pero en términos prácticos hace lo mismo. Entonces, igual, obviamente ya para meterte en esos temas tienes que ser un poco más entendido del tema, pero para que te hagas una idea de que puedes ahorrar y conseguir muy buenos dispositivos, que es algo que igual hablé en un episodio, que si tú quieres ahorrar en un dispositivo, en un gadget, no te compres un gadget nuevo barato, porque lo barato siempre va a ser barato. Sí. Si puedes, si tienes la oportunidad, mejor vete por un producto premium, aunque no sea del año, aunque no sea del todo nuevo, porque la experiencia de ese dispositivo está hecha para darte, pues justo, una buena experiencia, porque es un dispositivo premium, de alta gama, que está hecho para resistir lo más que se pueda, para darte la mejor experiencia posible, para ofrecerte lo mejor que tenga la marca en ese momento. Entonces, si dices, tengo ahorita 10 mil pesos y me puedo comprar un Android de gama media, o tengo 10 mil pesos y me puedo comprar un iPhone de hace 3, 4 años, créeme que la mayoría, perdón por la gente que se vaya a ofender con esto, que seguro no va a faltar alguien que diga, ¿cómo es posible que dijeras eso? O bueno, un iPhone o el Galaxy Top o el Huawei Top que te guste, bueno, es que yo no sé, yo soy un medio enemigo de eso, pero si es en cualquiera de esos casos, es mejor comprarte un tope de gama de hace algunos añitos que comprarte un gama media, un gama baja del año, porque están diseñados para ser completamente diferentes las experiencias. Entonces, igual es un tip que les puedo dar, también tip que está en cómo comprar sin tirar tu dinero, todo lógico, lo vayan a buscar. Ese sí ya está un poquito atrás, pero es un muy buen episodio, también lo recomendamos en otras ocasiones. Y pues nada, ya nada más nos falta un punto por aquí. Date. Efectivamente, sí, yo recalco, yo ya no sé a día de hoy con la tecnología qué tanto valga la pena comprar el del año, el de la generación. Uh-huh. Es casi la misma lógica que cuando compras un auto. Los únicos casos donde vale la pena es que tienes ya uno que es tan viejo que dices ya, el nuevo va a valer la pena. Entonces, de verdad te ahorras mucho y te sale algo muy bueno. Y bueno, ya para ir finalizando estos tips de tecnología, aprovecha las promociones de tarjetas de crédito y obviamente pues las temporadas de ofertas. Yo insisto, yo me compré un iPhone 13 mini, es la cámara con la que me estás viendo, no me arrepiento, lo amo, me encanta, es el iPhone del año anterior y yo no puedo estar más feliz. De 256 gigas y me ahorré como $400 gracias a descuento de Black Friday, de Buen Fin uh-huh. en realidad. Entonces realmente es un gran tip. Y bueno, aunado a esto, ¿qué tarjetas de crédito son buenas, al menos aquí en México? ¿Con cuáles tienes ahorros? Bueno, pues tome nota. Banorte tiene unas promociones que dices, uff, si tú tienes nómina y tienes chance de migrar la nómina a Banorte, corre, no esperes. Si ya tienes un buen historial crediticio, tramita una tarjeta de crédito. Tienen a veces promo de, oye, los dos primeros años, anualidad gratis. Y vale mucho la pena, ya sea la Banorte clásica o la Banorte Oro. Yo tramité una Banorte Oro, es con la que compré mi iPhone y la verdad, bastante bien, me han atendido bien en sucursal, en el call center, tiene soporte en Apple Pay, en Google Pay también. Uh-huh. Entonces realmente es una buena tarjeta de crédito y siempre tienen promociones bien interesantes. De veces, tienen un sitio que se llama Tu Tarjeta Favorita y ahí siempre hay promociones. Hace un mes vi una en Home Depot de, oye, 15% de descuento en Home Depot. Y luego de repente así de la nada es como Semana del Gamer, compra en Amazon artículos, juegos seleccionados y ten 15%, 20% de descuento. Y si tienes la nómina con ellos, aparte de ese descuento te hacen otro adicional. Entonces realmente es un gran tip. ¿Qué otra tarjeta es buena? HSBC. La que ustedes sí quieran de HSBC, yo les recomiendo la cero. Sí, les recomiendo mucho la cero, que con una compra al uh-huh. mes de $1 exentan anualidad. Cada mes que ustedes hagan esta compra, pueden domiciliar un servicio. O la TuNow, que les da 2% de cashback si hacen compras de $2,500 al mes. Si ustedes son la persona que pone la tarjeta para pagar todo lo de la casa y al final pues uh-huh. les dan a ustedes el dinero para que le paguen al banco, estoy seguro que más de $2,500 hacen. En dólares son $125 más o menos. Entonces, creo que es algo que para bien y para mal, pues se gasta mes a mes. Entonces, les recomiendo esas dos de Banorte, la clásica, la oro, la de la selección mexicana. Cualquiera de estas bastante buena. Y si ya tienen buen historial, hasta una Platinum de Banorte sin anualidad alcanzan a agarrar. Entonces, allí se las dejo. Estas son con las que más se ahorran. Me gustaría recomendarles Banamex, pero híjoles, con todo este relajo de Citi y eso. Sí, últimamente como que no les ha ido muy bien. Pero bueno, siguen teniendo buenas promociones de vez en cuando. Sí, de vez en cuando también. Digo, obviamente, Citi Banamex no es para el que quiere ahorrar, ¿no? O sea, me queda clarísimo porque en Banamex es rarísimo que te perdonen una anualidad, que te perdonen una comisión, esa clase de cosas. Creo que se han esforzado en ser muy claros, pero hay mejores bancos para gente que no quiere gastar, ¿no? Porque al final, pues, Banamex es un poquito medio modelo, medio American Express, ¿no? Entonces, te van a hacer gastar para tratar de ahorrar. Entonces, pues, la diferencia es que, pues, aquí esos bancos no tanto, ¿no? Entonces, no está mal, pero, pues, sí hay mejores opciones, hay que reconocer. Sí. Ah, qué bueno que lo mencionas. American Express también, muy buena. De hecho, en el último Black Friday, tenían una promo que si tú gastabas $10,000, te daban $3,000 de bonificación. O sea, una cosa que dices, wow, ¿qué es esto? Es realmente muy buen descuento. Así que sí, vale mucho la pena también. American Express, muy recomendada. La oro, que es la que tiene anualidad más barata de crédito, no de servicios, pues también bastante buena. Entonces, vayan trabajando ese historial crediticio, que vaya sanito para que vayan tramitando estas tarjetas y se vayan preparando porque, en enero está muerto, no hay promociones buenas. Pero ya a partir de marzo, hijo, agárrense, empiecen a ahorrar porque ahí se viene lo bueno. Y bueno, pues vamos a pasar a tips del hogar, señor Daniel, si no hay ningún otro por ahí problemita. Y es, bueno, pues ya lo mencionaste, la membresía del Sam's, el Sam's Club, que es de Grupo Walmart. De estas sí realmente no he escuchado que haya en tantos lados, salvo, no sé, Norteamérica y punto. Pero para los que vivan aquí en México, la membresía del Sam's es esencial. Nosotros aquí en casa hacemos la despensa de artículos no perecederos en Sam's y realmente es un ahorro que dices, wow, esto está muy bueno. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? ¿En qué sentido? Bueno, pues nosotros más o menos gastamos unos $300, unos 6 mil pesos cada 2 meses. Insisto, en artículos no perecederos. Por no perecederos, pues entiéndase jabón, no, no es cierto, papel aluminio, papel de baño, papel de servilletas, baño, claro. A veces compramos cosas semi perecederas como atún, porque ahí te venden las latotas Jumbo en paquete de 6, pinche atún, te dura como un mes, sí. ¿Qué más compramos allí? Limpiadores para el suelo. Yo compro de repente que cereales, cereales que son una cajota que trae 2 bolsotas como de kilo y medio, paquetes de jugos, el jabón para la ropa. Bueno, ya dijiste jabón como 5 veces, porque incluye todos los jabones. Compramos mucho jabón. Sí, hay que estar limpios. Entonces, sí, por supuesto, sí se ahorra bastantito. La verdad es que parece mucho porque hay que desembolsar mucho de golpe, pero digamos que es como que pagar una sola vez por menos que estar pagando de poquito y que sea más, ¿no? Como efectivamente. Si fuera el otro. Sí, por mayoreo siempre va a ser más barato. Entonces, se los recomiendo, háblenlo con las personas que ponen el dinero en su casa, vayan a hacer una prueba práctica. De hecho, nosotros lo primerito que hicimos fue ir primero al Sam's con mis tíos sin comprar nada. Fuimos a ver precios, después fuimos al súper donde se hacía la despensa cada mes y cuando hicimos la comparativa fue como, no manches, o sea, es que en Sam's te llevas, no el doble, pero sí te llevas una proporción bastante ostentosa de cosas y el ahorro es que es increíble, de gastarte 2,000, 3,000 pesos, no sé, cada 20 días a gastarte 6,000 cada 2 meses. O sea, te dura la despensa y hay cosas que incluso no se te acaban ya cuando te toca volver a ir y que puedes omitirlas y hasta que no regreses en otros 2 meses es cuando las resurtes. A veces pueden pasar hasta 3 meses incluso. Y de hecho, truco, aquí en México, el app Cashi, que es de Grupo Walmart, tú pagas y te dan 2% de cashback. Y si le metes una tarjeta que ya te da cashback o puntos, es como cashback doble. O sea, no les miento, de estas compras de 6,000 y cacho pesos que se hacen cada 2 meses, de ahí sale para una recarga telefónica que te sale gratis. O lo dejas acumular y te alcanza para comprarte cualquier otra cosa después en Walmart o así. Entonces, es dinero gratis y aparte ahorras. Y aparte, pues pagas con QR, no hay que insertar plásticos ni nada. Entonces, realmente sí lo hace una mejor experiencia. A mí me gusta mucho, más que nada por eso, y vale mucho la pena. Y ya que les menciono esto de las tarjetas de crédito, yo lo gestiono de esta forma. Yo ahorita tengo como 5 tarjetas de crédito. Me van a decir, ¿qué? ¿Cómo que 5? Bueno, es que a mí me gusta probar los productos y todas estas cosas. Tengo mi curso de finanzas en Nexbit. Vayan a nexbit.mx, usen el cupón Cuesta Enero. Todavía está ese, creo que era 30% de descuento. Todavía pueden obtener un descuento allí en los cursos todo el mes de enero para apoyarlos en esta cuesta. Ya saben, nexbit.mx. Llame ahora. Llame ahora, llame ya. Exactamente. Entonces, todavía sigue el cupón. Y bueno, pues yo lo gestiono de esta forma, ¿ok? Insisto, tengo que probar los productos porque si no, pues no hay de cómo. De hecho, ya estoy pensando en cuáles voy a cancelar. Mi tarjeta principal y la tuya también debería ser una tarjeta que te dé puntos o cashback. O sea, tu tarjeta para compras diarias. Es decir, para la tarjeta con la que pagas los boletos en el cine, con la que pagas la despensa, con la que pagas en el mercado. Bueno, si es que en tu mercado aceptan tarjeta, porque hay unos en los que no. Todos estos tipos de compras, ¿no? Compras hormiga, gastos esenciales variables. Todo esto con una sola tarjeta. Yo lo que hago es que cuando voy a Sam's, pago esa compra grandota con otra tarjeta. ¿Por qué? Porque como es una compra grandota, a mí me ayuda a que me vayan subiendo la línea de crédito. Esto yo lo recomiendo mucho por si tu tarjeta principal o tiene muy poquita línea y no te alcanza para esa compra grandota, o por el contrario, es una tarjeta con una línea grande y dices, no, pues, o sea, sí, podría yo hacer este gasto, pero pues realmente así que digas, uff, que sea una gran diferencia a lo que me gasto yo cada mes, pues tampoco tanto, ¿no? Entonces, esta es una pequeña estrategia para que crezcas tu línea en esa tarjeta principal o bien en otra tarjeta, ¿ok? Y aparte, a mí me ayuda mucho con la organización porque yo sé, ah, si esto del SAM se paga en tal fecha y es con esta única tarjeta. Entonces, este dinero es para esto y todo lo demás es para la tarjeta principal. Y para compras grandes, una tarjeta destinada a puros meses sin intereses, ¿ok? Yo tengo como de estas tarjetas uso 2 para compras a meses sin intereses. Bueno, 3 en realidad. ¿Por qué? Porque una me da cashback, otra porque me da descuentos cuando adelanto las mensualidades y la otra pues porque me gusta, ¿no? Y punto. O sea, quiero probar otro servicio, entonces pues porque puedo y quiero, ¿no? Entonces, bueno, no sean tanto como yo, tan aventados, hagan el curso de finanzas personales primero y ya después empiezan a experimentar. De hecho, ya después yo voy a ver cuál voy a cancelar y etcétera. Pero ya estoy planeando mi futuro y es como, pues sí, quizá tenga las mismas 5 o quizás 6 tarjetas de crédito, pero hasta ahora no pago anualidad en ninguna. Y ese es el secreto. ¿Quieres tener muchas tarjetas? Ten tarjetas que no tengan anualidad. O búscate la forma de que te la condonen, de que tengan un programa de condonación de anualidad, o ten una o dos que te cobren anualidad, pero que tú ganes más ahorrando con esas tarjetas que al final lo que te cobran de anualidad. Ahí claro. Está el secreto. Pero bueno, insisto, una tarjeta de crédito para compras diarias y otra para meses sin intereses o compras grandotas, tipo despensa del Sam's y estas cosas, y con eso van a crecer su historial crediticio. Pues ahora sí que van a tener un historial bueno, bonito y barato. Barato porque no van a pagar intereses, espero yo. Así que bueno, pues sigámonos con lo siguiente, que es restaurantes, ¿no? Y este tipo de cositas, Dani. Claro. Pues bueno, aquí igual que con la ropa. O sea, hay temporadas altas, temporadas bajas. Y bueno, tal vez tal cual en el restaurante como tal, no vas a encontrar muchas promociones, así no vas a encontrar ofertas o algo, pero... El truco para conseguir descuento. Estaría bueno. Bueno, de repente sí es, sobre todo, por ejemplo, en... Bueno, no, es que sí hay que... Ahí sí hay que jalar 100%, o yo por lo menos 90%, de cuponeras y aplicaciones de delivery y demás cosas para aprovechar estas promociones. ¿Por qué? Porque si viene la tienda tal cual, no te van a decir, ah, si quieres tus enchiladas suizas, claro, tienen 20% ahorita, ¿quieres? No, o sea... En la carta siempre va a ser la carta, siempre va a tener los mismos precios. Pero si, por ejemplo, es un restaurante de cadena, y eso pasa pues, con muchos restaurantes de cadena, y por ejemplo, los restaurantes que pertenecen al CEA o que pertenecen al Grupo Herdez, que estábamos hablando ahorita, que son, por ejemplo, del CEA, pues es Cheesecake Factory, P.F. Chang's, Burger King, Starbucks, aunque Starbucks es un poquito tema aparte, y bueno, otras más, no me acuerdo de todas, pero bueno, por decirte un ejemplo, puedes usar la aplicación Wow Plus, y con Wow Plus, aparte que acumulas puntos, y puedes aplicar la misma manera de hace rato, de acumulas doble cashback, porque si pagas con tarjeta de crédito y te da cashback, y luego pagas usando tu aplicación de Wow Plus, acumulas puntos en la aplicación y acumulas puntos en tu tarjeta, y al final, créeme que puede resultar que puedas pagar una cuenta completa con puros puntos. A mí me pasa mucho, sí. O sea, es cuestión de ponerte vivo y que no se te olvide, porque al final nadie te lo recuerda, que ese es el truco. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, con Grupo Herdez, que Grupo Herdez es el dueño de Beer Factory, de Tox, de Panda Express, y de otras que igual tampoco me acuerdo, que no me las todas. Tiene una aplicación que se llama A Comer Club, y ahí también, por ejemplo, te dan muy buen cashback, de hecho. Y cada cierto tiempo te dicen, ¿sabes qué? Aparte de tu cashback, como nos visitaste, tienes la próxima vez que vengas, tienes un platillo gratis o tienes una promoción o tienes tal cosa, ¿no? Y eso está bastante bien, se agradece muchísimo. De hecho, yo, por ejemplo, que este mes es mi cumpleaños, tengo muy buenas promociones, tengo muy buenos cupones. Ahora que me estoy acordando, debí aplicar uno ayer. Donde, por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? En un consumo de $600 te hacemos 300 de descuento o 200 de descuento, ¿no? y o sabes qué, ven y te regalamos, por ejemplo, en el Comer Club, creo que me decían, te regalamos una rebanada de pastel en tal restaurante, te damos un complemento al tal restaurante, te damos tal, tal, tal, ¿no? Entonces, suscríbanse a esas cosas que al final no te quitan mucho espacio en tu teléfono y son muy útiles. Está el de McDonald's también, que te da muchas promociones, muchos cupones. Creo que Burger King tiene por ahí también el suyo. Los cines también luego tienen promociones en sus aplicaciones. Al final es cuestión de irle rascando, ver como qué es lo que más usas y de eso descargar la aplicación y darle uso y aprovechar las, pues, los programas de lealtad que se llaman y demás. Y por último, te puedo recomendar, y ahorita Eric nos da sus recomendaciones, que te fijes muy bien, porque generalmente, volviendo a lo del tema del cumpleaños, generalmente te dan muy buenas promociones en tu cumpleaños. Entonces yo, por ejemplo, la que a mí mi favorita, así que nunca me ha fallado, salvo en pandemia, es que con mi tarjeta de Palacio de Hierro me regalan una botella de vino y un cupón del 50% en el restaurante. Entonces, eso está bien chido. Yo la verdad es que amo mi botella de vino de Palacio de Hierro. Entonces, ahí fíjense, la verdad es que dependiendo varía de un lugar a otro. Por ejemplo, con Movistar me dan, creo que me dan gigas gratis o una cosa así el mes de mi cumpleaños. Entonces, para todas esas cosas, consumos, meses especiales y demás, chéquenle, porque la verdad es que hay muchas, muchas ofertas y a todos se le puede sacar un provecho, ¿no? Entonces, pues hay que saber como que buscarle nada más. Efectivamente, ¿no? Una cosa tremenda. No le tengan miedo a estos programas de recompensas y etcétera, porque muchas veces por mero desconocimiento decimos, ay, no, es que me da miedo. No me lo dé. Pero, señor, es dinero gratis, ¿está usted seguro? No, sí, es que no, dinero es cochino y luego gratis, ¿verdad? Esto es saber dónde lo sacan, si de las drogas. Y es, no, yo no quiero el dinero, gracias, ¿no? Es como, dude, pues son empresas que pagan sus impuestos, o sea, puede ser que si hay algo de dinero de drogas, pero al final nadie te va a ir a tocar a la puerta a buscarlo. Entonces, bueno, claro, es sin miedo al éxito, de verdad. Y bueno, sí, mencionando algunos programas de lealtad, por ejemplo, uno muy conocido aquí en México, en Farmacias del Ahorro tienen su monedero del ahorro. Y muchas veces, pues por mera pereza, desconocimiento, etcétera, pues no lo tramitamos. Y te cuesta, de hecho, si tú te bajas la aplicación de Farmacia del Ahorro, desde ahí lo tramitas gratis, se asocia a tu cuenta y de hecho cada cierto tiempo tienen promociones, ¿eh? Te dan 2x1 así en cosas que venden en la farmacia y así, oye, pues. O acumulas medicamentos, ¿no? De hecho, también ahorita sí, que dices también con la esta de San Pablo, te dicen, sí, si compras 3 medicamentos, el cuarto es gratis, ¿no? Y la que sí me cayó muy gorda fue la de Benavides, porque Benavides sí me siento que me trenzaron, porque te ponen muchas trabas para aplicarte los descuentos, pero sí. Pero en la San Pablo está chido también. Sí, de hecho. Entonces, pues sin miedo, entren a su monedero del ahorro. En la farmacia te cuesta 5 pesitos, te dan tu plástico. Yo el mes pasado que me enfermé fueron como 500 pesos de todo, unos $25, y ya tenía como 11 pesos la tarjeta, sí, o sea, te regalan 11 pesos. ¿Quién te va a regalar 11 pesos? O sea, es un gasto que de todas formas sí vas a hacer. Entonces, pues, ¿cuál es el problema allí? Así que sin miedo, porque realmente esto es muy interesante. Un caso que me pasó, este mes fui 2 veces a la tienda de Steren porque necesitaba un adaptador OTG y después necesitaba uno USB-C. Y pues la primera vez que fui y me dijeron, oye, pues puedes asociar tu monedero Steren, ¿no? Con tu número de teléfono. Me dijeron, pues te regresa dinero, cashback. Dije, ok. Entonces pagué con mi tarjeta, que me da 2% de cashback. Y aparte, el monedero te da 10% de cashback. O sea, imagínense, ya también junté como 11 pesos de esas 2 compras. 11 pesos gratis por compras que de todas formas ibas a hacer. 10% de cashback es muchísimo, ¿eh? Es muy raro, de hecho. Sí. Y está súper bien porque te bajas el app, tiene un código QR y cada que vayas dices, sí, mira, aquí está mi monedero. Juntas dinerito y ya después que necesites un cable o algo, pues allí lo vas a tener. Creo que tiene vigencia de un año, pero aún así, oye, pues está bastante bien. A fin de año te fijas cuando compraste, cuando juntaste, vas a la tienda y dices, mira, pues este cablecito. Ahorita que mencionas, otro que también es muy importante y ese aplica en todos lados y me encanta porque creo que es el que tiene más presencia en todos lados, es el de, se me acaba de olvidar. Payback, ajá. Sí. Porque en Payback puedes pagar hasta tus boletos de avión, puedes pagar en el Seven, puedes pagar en el, no sé si es en Chedraui o en Soriana. Soriana, creo. En Soriana puedes pagar en Cinemex, y de hecho en Cinemex te dan tu tarjeta física, con tu esa cosa de invitado. Y ese está bien chido. Y tiene su aplicación y también tienes ahí tus cupones y puedes ver cuánto saldo tienes. Nada más no se te olvide tu NIP porque luego para encontrarlo. Yo ahorita tengo ese problema. Tengo el punterío ahí, pero no lo puedo usar porque no tengo mi NIP. Entonces, nada más nunca se les olvide el NIP, por favor. Sí, oye, sí, excelente recomendación. De hecho, American Express tiene una tarjeta que está especializada en puntos payback y es como el cashback del programa de puntos que ya tiene American Express más los puntos payback, o sea, no, es un locurón. De hecho, en los 7-Eleven, ahí te venden el monederito payback por 5 pesos, o sea, un cuarto de dólar para los que nos escuchen de afuera, te dan tu monedero payback y hasta en gasolineras puedes pagar en algunas esos puntos. Entonces, insisto, es dinero gratis, o sea, al final los puntos se convierten a dinero, los monederos tienen dinero electrónico, ¿no? Casi como si fuera una criptomoneda que solo puedes gastar en la propia tienda. Así que, pues, ¿cuál es el miedo, no? De verdad, yo escucho gente que dice, no, no, eso no, no lo quiero. Es como de, oye, pues, te van a dar dinero gratis. Pero bueno, eso solo habla de lo inestable que puede ser nuestra cultura hablando en temas de finanzas y esas cosas, ¿no? En educación tecnológica y eso, que les da miedo todo y es como, bueno, ya, no nos vamos a meter en eso porque nos complicamos. Pero bueno, pues estos han sido todos los consejos. Métanse a Promodescuentos. Es más, ni siquiera se tienen que crear una cuenta. Nada más guardan allí el enlace en su navegador y ya allí métanse, no todos los días, yo les diría cada 3 días, cada 4, o si de verdad están cazando algo, pues ahí sí métanse todos los días a Promodescuentos. Van a hacer una que otra compra impulsiva, innecesaria, pero de verdad se van a encontrar unos descuentazos que van a decir, wow, Promodescuentos, foro que solo está en México. En España se llama Chollómetro, entonces pues supongo que ha de funcionar igual de bien el Chollómetro a comparación de Promodescuentos, tíos. Entonces, acceder a la web, divertíos y comprad muchas cosas, no, no es cierto, no compren muchas cosas, pringados. Ahorren, solo compren lo que necesiten, porque pues ahora sí, este año va a estar muy interesante. Crucen dedos para que no haya recesión, para que no haya otra guerra, para que la inflación siga cediendo. El peso está recuperándose un poquito frente al dólar. Entonces, bueno, puede ser que pasen cosas buenas. Tomen mi curso de finanzas personales en Nexbit. 30% de descuento con el cupón Cuesta Enero. No se van a arrepentir. Este curso les va a ayudar muchísimo para que sigan ahorrando, comprando de forma inteligente y pues mejorando su vida, que al final, acuérdense, el dinero es para ayudarnos a ser más felices, o sea, no tiene otra meta. Bueno, y sobrevivir, porque pues así es como está configurado el sistema socioeconómico, para bien y para mal. Pero bueno, a casi todos nos gusta el dinero, ¿no? A mí me gusta, es un buen invento. Así que pues nada, pasemos con el Adultip. Claro, pues el adultip del día de hoy es, ya que estamos hablando de esto, observa tus hábitos y necesidades y descarga alguna aplicación o suscríbete a algún programa de lealtad, si es que no lo has hecho, para que lo empieces a aprovechar. No le tengas miedo, yo conozco muy poca gente que le tiene apatía o no, o le tiene miedo. Entonces digo, dense esa oportunidad y créanme que van a ser conocidos como el rey o la reina de los descuentos, como a mí me pasa, pero que no es ninguna vergüenza, al contrario, es como que cierto orgullo de, no, me salió más barato que a ti porque yo me supe mover, ¿no? Porque yo soy listo, tú eres tonto, ¿no? Más o menos. Entonces, pues ese es el adultip del día de hoy. Excelente, pues nada, ¿algo más que nos falte, Dani, o nos vamos despidiendo? No, pues vámonos, que aquí espantan. Muy bien dicho. De hecho, la otra vez soñé con una niña fantasma que vivía en mi casa, pero bueno, eso es otro tema. Nos vamos despidiendo, un abrazo, recomiéndenos, déjenos una reseña y que este sea un gran año. Les mandamos un abrazote y nada, hasta el próximo episodio.